Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Me gusta imaginar esa antigua concepción del universo como una gran rueda formada de un sinfín de ruedas más pequeñas en un eterno giro. Y soñar que escucho en mi mente el ritmo de cada una de ellas y que juntas crean una hermosa melodía, la música de la existencia. Cada rueda lleva su propia cadencia y tiene un momento preciso para iniciar y terminar, de tal manera que se logra un concierto perfecto. Con estas palabras, busco explicar la forma en que muchas de las antiguas culturas entendían la existencia. Para ellos, el cosmos, la tierra, la vida, es decir, todo lo que nos rodea, estaba gobernado por una interminable secuencia de ciclos, que una vez concluidos, volvían siempre a comenzar. Para ellos, un ciclo era un proceso que permitía la continuidad de la vida y la renovación de los recursos que la hacen posible. Cada ciclo estaba formado de dos fases, una activa en la que la energía se agota y otra de reposo en la que la energía se recarga. Además, los ciclos eran el engranaje que unía a todo el universo, desde las galaxias hasta el latido de nuestro corazón. Por este motivo, para ellos el tiempo y los acontecimientos no eran una sucesión lineal y efímera, sino una cadena circular y permanente. Ellos medían el tiempo a través de la observación cuidadosa de estos ciclos, en especial del movimiento de los astros. Desde entonces sabemos que de todos esos ciclos, los tres que más influyen sobre nosotros son los relacionados a los movimientos de traslación y rotación del Sol, la Luna y la Tierra. El ciclo solar gobierna las estaciones, las cuales reflejan los patrones del clima en nuestro planeta y con ello determinan procesos tan importantes como la reproducción y la migración de las especies en todos los ecosistemas. Las plantas y los animales se sincronizan con este ciclo para multiplicarse en los momentos de abundancia y para guardar reservas para los periodos de escasez. Para los humanos, este ciclo también ha sido esencial para establecer las épocas para sembrar y cosechar o para protegerse de las lluvias y del frío. Por su parte, el ciclo de la luna influye sobre las especies nocturnas y ocasiona las mareas tan relevantes para los organismos que habitan en las costas. A este ciclo se le ha dado un significado especial, pues coincide con la menstruación en las mujeres. Por ello, muchas culturas lo han considerado la base de sus calendarios. Finalmente, el ciclo del día y la noche se relaciona con nuestro biorritmo, es decir, con todos los cambios sutiles que ocurren dentro de nuestro cuerpo, tales como la respiración, el metabolismo, la digestión, el sueño y muchos otros que repercuten en nuestro comportamiento, actitudes y estado de ánimo. A pesar de la importancia de estos ciclos, en nuestro diario frenesí nos hemos olvidado de respetar su ritmo y buscamos acelerar etapas como la niñez o impedir otras como la vejez. Hemos perdido de vista que para mantener la abundancia que la Tierra nos regala, debemos permitirle recuperar sus recursos y renovar sus procesos vitales. Disasociarnos de estos ciclos puede poner en riesgo nuestra propia supervivencia. Por ello, necesitamos que nuestra conciencia individual y colectiva baile al ritmo de los ciclos del universo. Solo así nos sintonizaremos nuevamente con la renovación de la vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.